La vocación cristiana a la alegría armoniza con nuestra inclinación natural más honda, porque estamos hechos para la felicidad. Todos sabemos que ser felices es nuestro anhelo más íntimo. En nuestra vinculación con las cosas del mundo, buscamos la propia perfección, conocer, comprender, poseer, disfrutar, alcanzar la satisfacción de nuestros deseos, sobre todo el encuentro con los demás, la comunión interpersonal, porque no es bueno que el hombre esté solo. Han sido dispuestos por Dios para que seamos felices y podamos experimentar algo de su alegría divina. Esta, la alegría de Dios, puede irrumpir en nuestro espíritu cuando nos abrimos a Él. Sin embargo, la experiencia de la vida nos desengaña un tanto, o más bien consigue arrojar ilusiones desmedidas, porque hay que reconocer que nuestra alegría es siempre imperfecta, frágil y está continuamente amenazada. Acabamos por saber que no existe en esta tierra la felicidad perfecta. Uno llega a ser sabio cuando lo reconoce, cuando ha incorporado este dato y el sentimiento correspondiente al bagaje habitual de su conciencia. Y quizá es entonces cuando la paradoja se presenta más aguda, porque el impulso infinito de nuestro deseo no se aquieta. En la actualidad se ofrece al hombre múltiples ocasiones de placer. La propaganda agita la imaginación de las multitudes, presentando paraísos artificiales que despiertan una codicia imposible de saciar, porque en realidad la alegría verdadera tiene otras fuentes, viene de otra parte. Es curioso, pero puede comprobarse con frecuencia que el dinero, la comodidad, la seguridad material coexisten con el aburrimiento y la melancolía, con una soledad malsana, y que bajo el aturdimiento, el frenesí de gozar, el corazón está ganado por la angustia, carcomido por la más negra desesperación. Es una figura clásica de todos los tiempos, la del rico triste. Y qué contraste espantoso entre las minorías opulentas, vaya uno a saber si esa gente es feliz, y la multitud incontable de los excluidos. Muchas veces nos preguntamos cómo llevar alivio a las miserias de tantos desdichados, proporcionarles un poco de esperanza, cómo preparar una tierra más habitable, más justa y fraterna. Al sentir esta inquietud, al dejarnos interpelar por esas crudas realidades, puede surgir en nosotros una nueva valoración de las simples alegrías cotidianas con las que Dios hace más llano, menos escabroso nuestro camino. Las conoce la gente sencilla, son las alegrías de los pobres. Jesús mismo las ha vivido y apreciado en su tierra natal, y por eso también las asumió en su enseñanza. Aparecen sobre todo en las parábolas del Evangelio como signo de las superiores alegrías propias del reino de Dios. No las puede desdeñar el cristiano. Esas pequeñas alegrías que se contagian a los demás en la sonrisa oportuna, en la serenidad acogedora, en la caridad del buen humor, deben ser las especies muy humanas y sensibles de la alegría verdadera, con destino de eternidad, que tiene su fuente en el Señor resucitado, en quien nos alegramos sin haberlo visto nunca, sin verlo aún, pero creyendo en Él y amándolo con todo el corazón. Para identificar la alegría cristiana, San Pablo VI, en Gaudete in Domino, decía que es una participación en la alegría insondable, a la vez divina y humana, que está en el corazón de Jesucristo glorificado.